pacto democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante e trascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número 2, el número 1, donde en la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más allá. Palabra en movimiento. Muy buenas noches, auditorio de Radio Bemba FM. Estamos por empezar la emisión de La Palabra en Movimiento de hoy, de este miércoles de junio. Bueno, voy a pasar los micrófonos a mis compañeros que están de allá desde el Ejido de la Victoria. Vamos a hacer una transmisión en vivo. Bueno, buenas noches, Ismael, Adriana. Hola, buenas noches. Pues sí, como bien dices, estamos transmitiendo desde acá, desde el Ejido de la Victoria, esta hermosa noche de junio, la luna llena en todo su esplendor allá en el horizonte. Y bueno, pues aquí hay un buen ambiente. Un saludo, por supuesto, primero que nada a todo el auditorio de Radio Bemba FM. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de La Palabra en Movimiento. Un saludo para ti, Isaí, gracias siempre por apoyar este proyecto de La Palabra en Movimiento. Y bueno, pues voy a darle las buenas noches y también dejar que Adriana nos explique un poco por qué estamos haciendo esta transmisión el día de hoy desde acá de la Victoria. Adriana, hola. Hola, buenas noches, qué bueno que están sintonizándonos en esta noche, aparte de lo que decía Ismael, de luna llena, una noche muy especial para nosotros que nos gusta estar en las calles con la gente, pues conociendo un poco cómo viven dentro de sus rincones ya, y en esta ocasión estamos pues en la Victoria, en el Ejido La Victoria, pues a unos minutos, no está muy lejos de Hermosillo, y aquí pues está una transmisión especial después de los eventos que a lo largo de la tarde, desde las 5 de la tarde más o menos han tenido, unos eventos que han tenido nosotros, esta organización pues que realiza diferentes actividades, esta vez con el interés de pues empoderar, o qué palabra vamos a ver, fomentar la participación de los jóvenes en asuntos que tienen que ver con la contracultura. Ellos tienen interés de traer talleres a esta comunidad de la Victoria, donde por cierto hay muchísimos adolescentes, muchísimos niños, y pues poco que hacer, a lo mejor pocas actividades, y por lo tanto ellos decidieron, pues se interesaron por traer aquí actividades que pues ayuden, que empoderen, que ayuden a la formación de todos estos jóvenes y niños. Ellos van a traer talleres artísticos, y por lo pronto hay varias bandas de hip hop, algunos que vinieron de Hermosillo, pero otros que decidieron participar aquí mismo en la Victoria, y con pues mucha participación de la comunidad, señoras, niños, familias enteras que están llegando aquí a la cancha de Elegido la Victoria, donde se está llevando este primer acercamiento con niños y jóvenes de este ejido, para de aquí saber quiénes están interesados en estas actividades que se van a realizar próximamente. Muy bien, Adriana, como dices, pues ha sido todo un éxito. Bueno, no sé si lo dijiste, pero sí lo digo yo. Ha sido todo un éxito este primer encuentro juvenil, infantil también, ¿por qué no? Musical, artístico, cultural, aquí en la Plaza del Ejido, organizado, como dices, por nosotros y los otros, también los compañeros del programa Boom Bap. Está el tío Cerce, está Rafael Morúa, con los que vamos a platicar ahorita un ratito. No sé si se alcanza a escuchar, está ahorita pues un jovencito aquí chupoteando, un joven de aquí, del Ejido de la Victoria, con los muchachos aquí lo observan, lo vitorean, le aplauden, se ríen con él, y bueno, está en un buen ambiente aquí, como bien dices. Está aquí el doctor Santillana también, el conocido de Radio Bemba, el doctor Santillana, con el que vamos a platicar también un ratito. Pero bueno, aquí está Rafael Murillo, uno de los organizadores de este asunto. Platícanos, Rafael, cómo ha estado, a qué hora se empezó, qué actividades ha habido, adéntranos en la atmósfera esta. Okay, bueno, pues un saludo a toda la palabra en movimiento. Pues estamos ahorita presenciando una pelea de gallos freestyle con dos raperos victorienses, victorianos, bueno, en victoriados ahorita, ovacionados por toda la comunidad, bueno, no toda, pero pues hay muchos niños, muchos chavales, mucha gente, y pues empezamos aquí las actividades desde las 6:30 más o menos. Empezamos con un show de malabares y pues estuvimos también dándoles así un taller express a los niños. Desde entonces está más o menos la misma cantidad de gente, somos como unos 100, no sé, la verdad nunca he sabido calcular más, pero en sí, esto ha cumplido todas nuestras expectativas, que es ponerles un escenario a los artistas locales. Estos compas que están ahorita rapeando no tienen pistas, se las donaron aquí unos hipoperos que vienen de Hermosillo para que les estén dando, y además pues se van a impartir talleres para que hagan sus pistas. Nos la vamos a montar aquí en la Victoria cada semana. Este es uno de los objetivos. Otro, pues, que apropiarnos, bueno, que se apropien de los lugares públicos, que se les puede dar otro uso que andar por ahí merodeando y pues nada más jugando. Bueno, te pido que me acompañes acá porque estamos muy cerquita de las bocinas. Te quiero preguntar, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo estuvo el origen de esto que a nos parece es muy importante para los muchachos, pues, como dices, para que se apropien de los espacios públicos? Y también, pues, reivindicar a las culturas alternativas. Esto nace con las culturas alternativas y la reivindicación que nos proponemos. La reivindicación como cultura, que se deje de ser alternativo y que sea respetado como una cultura, en este caso hip hop, la raza que va a tocar rock, se leyó también poesía. El objetivo es acercar a las comunidades más marginadas, donde pues se puede llegar algunas veces sin libertad a la información. Nos comentaban aquí señoras que están en el festival, dicen, no, pues uno está muy equivocado, algunas veces los ve uno vestidos así raros y piensa que son malandros, que son vagos, y pues estamos viendo que son personas preparadas y que tienen muy buenas intenciones, y es así como nace esto, que pues así mientras le llamamos Los Otros Son System. Es un proyecto del colectivo Los Otros Nosotros, que es así como el festival que hacemos en el Parque Madero. Pues ahora pues nos estamos dando la tarea de llevarlo a todas las comunidades marginadas, a llevarles esta cultura que no tiene tanta difusión por parte del Estado, que tiene la responsabilidad de difundir el arte. Pues algunas veces ya está, pues lo podemos ver en las fiestas del City, como físicamente son relegados los jóvenes a espacios alejados y sin ninguna sin ningún plan de propuestas ni para ver qué es lo que quieren escuchar los jóvenes. Simplemente lo ponen lejos y pues no se les da el apoyo ni a lo que queremos escuchar ni a lo que se está haciendo, lo que se está produciendo en los distintos rincones urbanos y suburbanos. Daniel, pues nosotros, dentro de la palabra, te agradecemos muchísimo que nos hayas invitado a estar aquí y que hacer parte de este ejercicio también, llevarle el poder, por lo menos el poder de comunicación, ¿no? El poder de acceder al medio, a la gente. Vamos a platicar con personas de aquí de la Victoria que se sumaron también al esfuerzo de ustedes, que los apoyaron, y bueno, pues en este momento le cedo el teléfono, micrófono, Adriana, para que platique con algunos de ellos. ¿Te parece? Y ahorita hablamos contigo. Muchísimas gracias. Pues sí, Mael, fíjate, para platicar aquí con, tenemos aquí cerquita de nosotros al comisario de la comunidad, Rafael Cruz Flores, para que nos platique, Rafael, un poquito más acerca de la comunidad de La Victoria. ¿Cuántos habitantes hay, más o menos, cuál es el perfil de las familias que habitan en esta comunidad? Bueno, pues aproximadamente somos como unas 45.000, unas 4.500 personas aquí en el equipo de La Victoria. Y el perfil normalmente pues era gente de ejidatarios, ¿no? De ejidatarios, ahorita muchas personas van y trabajan allá, pero estamos en pobres, ¿no? La clase pobre hacia abajo, no hay clase media ni nada. ¿De qué vive la comunidad aquí? Pues si ya ahorita, por la escasez de agua, ¿no? Que se vino presentando a raíz de que empezaron a crecer las industrias aquí en Hermosillo, las tierras dejaron de producir, y entonces las personas, los ejidatarios, los campesinos, todos empezaron a buscar trabajo en las diferentes compañías que están allá alrededor, ¿no? Ford Company, maquiladoras, y mucha gente trabaja en las compañías de gas, hay choferes de camiones, hay ya variado, ¿no? Se ha desarrollado comercio también aquí, digamos que algo que fomente el consumo interno quizás. Pues más bien son empresas que, por ejemplo, hay empresas de agrícolas, ¿no? Por ejemplo, de almacenamiento de grano, de trigo. Y empresas, por ejemplo, industrias, como hay una industria aquí que se dedica a hacer tambores, tambos de 200 litros. Otro tipo de negocios, ¿no? Que están cerca, ¿no? El ANIC. Está aquí por la carretera internacional, pegado aquí a la comunidad. Entonces, gran parte de las personas de aquí, los muchachos y todos, trabajan ahí. ¿Cómo se vive aquí en La Victoria? Para que nos platique, a lo mejor nosotros ahorita vemos, podemos venir de Hermosillo y de repente encontramos con un ambiente que nosotros consideramos quizás de campo y decimos, pues, ¡ay, se nota que viven muy a gusto! Pero esa es la percepción que nosotros tenemos. ¿Usted qué piensa? Pues fíjate que yo vivo aquí hace muchos años, ¿no? Siempre he vivido aquí. Me he dado cuenta de que vivimos de una forma muy diferente porque somos familia. Y nos vamos a algunas generaciones atrás, vamos a venir encontrando que vienen siendo unas 4 o 5 familias las que fundaron este pueblo. Entonces, así se fueron yendo las generaciones de muchos hijos. Y ya la mayoría sí somos parientes, somos amigos y todo eso, ¿no? Estuvimos en la escuela juntos y veo que hay mucha gente que se han ido a trabajar a Hermosillo, que consiguen casas de Infonavit y todo eso. Y en poco tiempo casi están aquí buscando vivir de nuevo aquí con nosotros. Entonces, se vive un ambiente muy de una familia. Hay como todo, ¿no? Hay muchas familias que han crecido, hay problemas de drogadicción, hay problemas también, pero aún así las personas seguimos viviendo aquí. No queremos irnos, o sea, de una forma vivimos, ¿no? Pero conocemos todo, ¿sabes? Que está aquí, ¿sabes? Muchos niños, mucha juventud, ¿sabes? Está aquí en la comunidad. Mucha, ahora con los apoyos que hemos tenido, ¿no? De parte de las autoridades y de las comunidades en este caso. Hemos estado viendo que se ha detonado un factor muy importante de deporte, ¿no? Tenemos equipos ahorita de niños de fútbol de 6 años, 7 años, 8 años, 10 años, que están ahorita practicando el deporte de fútbol. Tenemos equipos de béisbol, ¿no? Equipos de béisbol infantil. Tenemos 4 equipos de fútbol juvenil, ya de primera fuerza, y un equipo de béisbol. Hay 2 equipos de béisbol ya de primera fuerza que jugamos aquí en la Liga Equidad. Es un nuevo deporte, que es un nuevo proyecto de deportivo de esta Victoria. ¿Y son entrenadores de aquí de la comunidad? Así es, pues ya que lo que hemos jugado desde niños, pues nos hemos ahorita puesto a entrenar a niños y todo eso. Aquí normalmente los jugadores de fútbol que han estado entrenando a los niños de fútbol, ¿no? Y hay jugadores de béisbol del equipo que están entrenando a los niños del béisbol infantil, que ahorita estamos ya preparando para entrar a torneos de béisbol. Bueno, eso es algo muy importante, ¿no? Quizás ya los niños que son de ciudad se les olvide de repente ya las actividades al aire libre, ya sea por inseguridad o porque a lo mejor los papás acostumbrados a los videojuegos, no sé, ¿no? Ahora tienen actividades un poco más encerradas y aquí se ven pues los muchachos con mucha inquietud. ¿Usted cree que van a aprovechar los talleres que se van a traer? Yo creo que sí, aquí hay un factor muy importante, tenemos libertad. Todavía los papás podemos mandar a los niños a la plaza, a la cancha, al campo de béisbol, al campo de fútbol, con la seguridad de que van a regresar, de que no, o hasta ahorita, gracias a Dios, tenemos eso, ¿no? de que tenemos seguridad, y yo espero que ahora con este nuevo proyecto de música y de talleres que se están planteando, yo espero que sí, que demos otro giro más, pues no, que podamos darle una opción más a los hijos, ¿no? A los niños, una opción más de música, una opción más de instrumentos musicales, de cultura, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros, promover la cultura para que ellos puedan tener más opciones de vida, ¿no? Y crecimiento personal. Pues muy bien, Rafael, pues aquí vamos a seguir platicando con algunos integrantes de la comunidad. Nada más le quería preguntar antes de ir al corte. Ahorita comentaba que hay problemas de drogadicción, bueno, puede ser unos como esos que viven en muchas comunidades. ¿Qué otros problemas se podrían destacar que hay en la comunidad? Bueno, pues hay hay algunos, pero los más que yo estoy viendo que están un poquito más fuertes y que se tienen que atender ya de inmediato. De hecho, ya hay proyectos de que están trabajándose, ¿no? De que hay una esperanza de que va a haber por fin drenaje. En la Victoria todavía somos un pueblo que está pegado a Hermosillo, pero no teníamos drenaje, no lo tenemos aún ni pavimento. Pero el alcalde ya hizo un compromiso con nosotros hace unos pocos días. Prometió que iban a trabajar duro porque ya hay un proyecto de agua de Hermosillo, de que ya se hizo. Pues no, el proyecto ya hay números y esperemos que en poco tiempo ya estén haciendo pavimentando y poniendo drenaje. Ese es uno de los problemas que nosotros hemos padecido ya de bastante tiempo. Hay mucho polvo porque antes quizás no ocupábamos pavimento porque no había unas cuantas casas y todo eso. Pero ahora que hay más industrias pegadas aquí en la Victoria, pasan muchos carros y levantan mucho polvo. Ese es el problema. Nosotros aquí estamos en el programa Palabra en Movimiento de Radio Bemba. Algunas veces ya hemos hecho programas relacionados con el movimiento migratorio que hay también aquí en el ejido de la Victoria. ¿Qué tanto impacto o cuál sería el impacto que ese movimiento migratorio tiene aquí en la comunidad? ¿Hay gente que se queda o genera algún tipo de dificultades aquí? Pues no, realmente no hemos visto nosotros que sea un problema. Realmente la gente que llega ha sido poca. Aunque ya a raíz de que la cercanía de la ciudad, las vías de comunicación cada vez más fáciles, pues no, de transitar, todo eso ha hecho que mucha gente que vive en Hermosillo se venga a vivir aquí, y de ser profesionistas y de todo tipo, no, de trabajadores, entonces realmente son personas que trabajan, que todo eso no nos afecta para nada. Entonces no hemos tenido problema, yo pienso, de migración de forma negativa. Claro, y aparte comentaba algunas personas de aquí de la Victoria que suelen ser personas tranquilas y que incluso la gente aquí de la Victoria, que es muy amable, por cierto, siempre los ayuda. Sí, así es. Cuando llega una persona aquí que compra algún terreno, decide vivir aquí en la Victoria, pues ya es bien recibida, empieza a venir quizás si tiene la creencia religiosa, católica o de cualquier, y llega aquí a la iglesia y mucha gente está ahí y ya empiezan a conocerlos y empiezan a formar parte de la comunidad, ¿no? Y al poco tiempo ya son como familia, ¿no? Como somos todos aquí. Pues vamos a seguir platicando, Rafael, aquí con las personas aquí. Me imagino que hay aquí personas de muy mayores, ¿no? Y que son como los sabios de la comunidad. Sí, hay de todo. Hay gente de arriba de 80 años aquí. Y hay de todo, sí. Mucha solidaridad se respira, es lo que se vive realmente. Fíjate que cuando ha habido necesidad de ponernos todos la camiseta por alguna meta o algo, lo hemos hecho y sí, realmente sí. Y aquí, como te digo, como nos conocemos todos, es muy fácil el momento de que alguien necesita, pues apoyarlo y todo, ¿no? Bien. Bueno, toco el micrófono a mi compañero Ismael, que lo tengo aquí al lado. Está bien, gracias Rafael. Estamos en la Victoria. A quien esté en este momento prendiendo su radio y esté escuchando esta transmisión pues por vía aérea, ¿no? Desde la Victoria hasta la casa Brad Will y desde ahí hasta su radio receptor. Bueno, pues estamos aquí con algunos habitantes de la Victoria. Está Don Pancho, el fotógrafo. Él es, según nos cuentan, el decano cultural de acá de la Victoria y, bueno, pues entre otras cosas salió en la tuba de Goyo Trejo, esta legendaria película, ¿no? Pero vamos a platicar con él un momento más. Antes tenemos aquí a Toñita y tenemos a Tony. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, Toñita, hola, qué bueno que estamos aquí, qué bueno que nos invitaron, qué bueno que son nuestros anfitriones. ¿Qué le parece el evento? ¿Qué ideas le despierta? ¿Cómo la ve? ¿Ha habido antecedentes de esto? En general, ¿cuáles son sus reflexiones? Pues mira, yo estoy encantada. La verdad que es lo que nos hace falta aquí en el pueblo. Los muchachos no tienen en qué entretenerse, nada más estar de ociosos ahí, no hay en qué hacer, pues. Entonces esto es una oportunidad para que ellos saquen su inquietud de querer hacer algo, no sé. Y todo eso a mí me emociona mucho porque aquí hay mucha gente que nos quedamos estancados, ¿no? Y ahí estamos y nomás viendo que en otra parte hacen cosas y aquí nada. Entonces eso, qué suave. Usted es de aquí, tiene toda su vida viviendo aquí. aquí me parieron, soy de aquí, mis hijas están estudiando, también son de aquí, todos, o sea, y eso que pasó ahorita, que está pasando aquí, la verdad que a mí me motiva mucho porque me emociona, porque como te digo, nos quedamos muchas personas aquí con ganas de hacer algo, de vivir otra cosa, ¿no? Que no fuera, pues estar aquí nomás platicando, viendo novelas y eso. Entonces este evento, mi respeto, la verdad. ¿A qué se dedica? ¿Es usted madre de familia? ¿Se dedica al hogar? No, yo trabajo, estoy empleada. Bien, yo le quería preguntar, más allá de lo que ya nos acaba de decir, platíquenos un poco cómo es la vida acá en La Victoria, cómo es un día cualquiera, qué se hace, descríbanos un día aquí en el pueblo. Pues mira, aquí en la mañana la gente se levanta temprano porque hay mucha gente que sale a trabajar a Hermosillo. La mayoría pues se van a Hermosillo, los muchachitos estudian en las escuelas aquí de Hermosillo también. Aquí tenemos una telesecundaria, también la mayoría de los niños van acá. Pues un día tranquilo porque como te digo no hay en qué entretenerse, pues toda la gente en sus casas, en las tardes salen los muchachos aquí un rato a la cancha a jugar y pero no hay mucho que hacer, pues. Entonces es un día tranquilo, tenemos mucho polvo también, muy triste, pero igual eso es lo de menos, ¿no? Pero estamos muy contentos de que la juventud ahorita tiene muchas inquietudes y ojalá que con estos programas que tienen ustedes nos echen la mano y sigan, o sea, suaves. ¿Cómo es el transporte de los escolares hacia Hermosillo? ¿Hay dificultades con eso o más bien hay facilidades? Pues fíjate que ahorita tenemos una escuela en San Pedro, que la mayoría de los niños de acá se salieron este año pasado, están yendo, es un tecites, y vienen por ellos, los están moviendo, ¿no? Los traen y los llevan, muy suave. Y con el transporte normal, pues gracias a Dios tenemos buen servicio. Cada 20 minutos sale un camión del centro, llega acá y te encuentran y, o sea, ahorita estamos bien por ese lado. ¿Y la telesecundaria funciona bien? Pues sí, está funcionando bien. ¿Y cuando alguien se enferma, cuál es el acceso a la salud? Pues mira, tenemos un centro de salud que también está muy bien equipado, tenemos un muy buen médico, cada año se están viniendo unos médicos a La Plata y pues tenemos buen servicio. Y si se ofrece algo más urgente, pues la ambulancia. Tenemos una ambulancia aquí sobre la carretera, un centro, y igual les hablo si en 10 minutos ya están acá. O sea que estamos cerca, pues la verdad, de la ciudad y todo eso se facilita. ¿Cuál siente usted que sea la problemática más acentuada acá, en la problemática social? Si usted tuviera el poder de cambiar las cosas en La Victoria, ¿qué haría? Pues mira, yo pondría centros de así como culturales para los muchachos, para que en vez de andar en la calle y perdiendo el tiempo, se entretengan en algo que los beneficie, pues. Entonces, es suave, que hubiera talleres de música, porque hay muchachos que tienen ganas de ir a lo mejor a que los enseñen a tocar guitarra y pues tienen que ir a Hermosillo, se les dificulta, entonces mejor se quedan ahí estancados. Pero yo creo que eso haría, yo pusiera centros aquí de, no sé, algo para que los muchachos estudiaran, para que no anduvieran en la calle. Toñita, pues en nombre de nosotros, de La Palabra del Movimiento, de los muchachos del Bumba, en general de Radio Bemba, pues gracias por el apoyo que usted nos dio y gracias por esas palabras. No, gracias a ustedes y ojalá que sea seguido. Pues ojalá que sí. Bueno, paso otra vez el micrófono, teléfono a Adriana para que platique ahora sí con Don Pancho. Bien, pues, buenas noches, Don Pancho. Nos da mucho gusto platicar con ustedes, estar platicando aquí directamente en su hábitat, ¿no? Por así decirlo, cómo está aquí esta actividad. Muchas gracias, muy bien. Pues estamos también aquí obedeciendo la convocatoria que Chalita nos hizo para que estuviéramos presentes ahora con la llegada de ustedes. Que qué bueno que ojalá no nos abandonen y que estén siempre presentes aquí en el Ejido de La Victoria. Ella se ha echado a cuestas sacar a La Victoria culturalmente. Nosotros estamos dispuestos a cooperar con ella, Yo tengo un teatro aquí, hace más de 30 años que lo construí, y estamos trabajando, y nada más que ya nos hicimos viejos, y ya las fuerzas ya no son las mismas que antes, ¿no? El vigor ya no está muy, ya no está muy presente. Entonces me da mucho gusto que gente joven se interese por la cultura, porque es la única forma en que la juventud va a cambiar. No va a cambiar con amenazas, ni con cárceles, ni con nada de eso. Va a cambiar con la cultura, porque es la forma mental en que la gente puede cambiar, ¿no? Porque el cambio es de fondo, es estructural en la mente. Y pues estamos muy contentos, qué bueno que Radio Bemba esté con nosotros, venga para acá y algún día visiten mi teatro ahí, cuando quieran me dicen y se puede hacer otra transmisión de allá o hacemos algo, ¿no? Claro que sí. ¿Desde cuándo tiene su teatro? Mi teatro está desde 1979. Yo lo construí en 1979. En ese tiempo estaba encargada de la Casa de la Cultura la señorita Payán, era la directora, y ella vino a inaugurarnos aquí el teatro. El sacerdote vino, nos lo bendijo y todo. No es un trato, dijéramos, no es el cine Noriega ni teatro de la Ciudad de México ni nada, pero es un teatro para que reúne, si no al 100% las características, tiene más del 50% de lo que puede necesitar el actor para expresar sus inquietudes. ¿Y lo pone a disposición de la comunidad teatral? Siempre está a la disposición de ella, no solamente de aquí de La Victoria, de Hermosillo, de cualquier persona que quiera y tenga inquietudes artísticas o quiera expresarse. Aquí está el teatro para servirles a ellos, para eso fue construido. Pues ahí está, ¿no? Para que paren orejas los interesados en el teatro. Hemos tenido bastante gente interesada en el teatro, con varios proyectos también en puerta, y pues que aprovechen este espacio, ¿no? Finalmente La Victoria está a unos escasos minutos de Hermosillo, prácticamente, yo lo veo casi casi como parte de Hermosillo, ¿no? Así es una parte que cuando yo me cambié de Hermosillo para acá, me dijeron, ¿cómo que te vas a ir a La Victoria? Está más lejos, que esto, que el otro, después te vino, bueno. Finalmente a mí también se me hacía lejos. Ahora pasa a ser una colonia más, de las más cercanas a Hermosillo, porque todavía tenemos en Hermosillo, tenemos colonias que están mucho más lejos todavía, ¿no? Es cierto, está más lejos, por ejemplo, de Centro Negro que Pueblito. Sí, así es. Y ya tenemos camiones, no sufrimos por nada, tenemos agua, tenemos luz, tenemos teléfono, tenemos todo, ¿no? Todas las comodidades que se puedan tener en un ejido. Yo creo que el ejido de La Victoria y el Tazajal son uno de los más privilegiados por estar cerquita de Hermosillo, y el municipio no nos abandona. Tenemos mucha vigilancia policial. No digo que no hay delincuencia, en todas partes la hay, pero por eso precisamente es estas actividades culturales para darles una actividad a las personas que no se pierden. La gente se pierde, los jóvenes se pierden porque no tienen más que hacer, ¿no? Y se les pone fácil la droga y ahí ese camino agarran ellos. No importa, ellos tienen la energía de ellos, es demasiado fuerte y tienen que echarla fuera, ¿no? ¿El problema del embarazo en adolescentes está aquí presente también en La Victoria? Bueno, el problema del embarazo está presente en todas partes, ¿no? Porque aparte de ser una cualidad que Dios dijo, multiplíquense, y como somos muy obedientes, pues de oro podemos multiplicarlo, ¿no? Pero yo no he sabido aquí de situaciones trágicas con relación al embarazo. Sé que las niñas muy jóvenes se embarazan a los 14, 15 años, pero es que Es el clima también, ¿no? Influye mucho. Estamos en un lugar donde pues tenemos casi 9 meses de calor y pues de alguna manera se las quiere uno que ingeniar. Ah, ok, buen punto. Vamos a seguir platicando ahorita con usted. ¿Su nombre completo cuál es? Francisco Ortiz Ibarra. Francisco Ortiz Ibarra, pues estamos platicando muy a gusto con ustedes aquí en el Altar. Tenemos que hacer una pausa, ¿verdad, Ismael? Así es, ya llegamos a la media, rapidísimo se ha ido esta media hora, primera media hora del programa La Palabra en Movimiento. Estamos transmitiendo desde el Ejido de la Victoria. Ahorita de fondo tenemos a la banda CAE, en este momento empieza a sonar otra vez, espero que mi voz se logre escuchar. Tenemos a Pío Sergio acá, tenemos a Palo también, ahorita vamos a platicar con ellos, también volveremos a platicar con Don Pac. Por lo pronto vamos a cabina, al corte de la media y regresamos en un momento, gracias. Sí, pues qué bonito lo que está ocurriendo por allá, lo que está llevando nosotros y también la que los compañeros están allá conviviendo con los habitantes de Ejido La Victoria. Y me pareció muy hermoso, a falta de que se me ocurra otra palabra más digna, pues todo ese evento y sobre todo el testimonio que da, me parece que Toñita, que le preguntaron que si tuvieras el poder de cambiar algo, que harías, y habló de la creación de centros culturales, y eso se me hace muy hermoso, que hay mucha potencialidad en las mentes y en los pobladores de Ejido de la Victoria para crear cosas y no para estar sumidos en la línea de producción de alguna maquiladora. Muy hermoso. Bueno, voy a poner una cancioncita aquí mientras regresamos y pasamos los micrófonos para allá.